Es uno de los cientos de internacionalistas de nuestra organización que dejaron todo para poner su esfuerzo, su sangre, su vida para luchar contra el imperialismo en cualquier parte del mundo. No se podía concebir la guerra popular, revolucionaria del Frente Farabundo Martí sin contacto de la población. La cita que yo te estaba leyendo al principio pertenece a el prólogo que Víctor Kott, el titular del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, escribe en el libro de Carlos Enrique, de Luis Laguna, Crónica Internacionalista, nuestra solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. Y la voz que estabas escuchando es justamente la de Luis Laguna, y que tiene que ver con el ciclo de solidaridad internacionalista que estamos desarrollando en Atrapados en Libertad. En este caso, la historia particular de Luis Laguna, que fue parte del capítulo inicial de este ciclo y que ahora es protagonista exclusivo de esta emisión de Atrapados en Libertad, contando justamente sus experiencias en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y en la lucha revolucionaria que el pueblo salvadoreño llevó adelante durante la década del 80. Luis Laguna, entonces, Carlos Enrique, en la voz de las madres aquí en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Bueno, damos comienzo ahora sí a esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la M530, La Voz de las Madres, que también podés escuchar en www.madres.org. Lo que vamos a hacer, como te comentaba en la introducción y como ya sabías si escuchaste el primer programa de este ciclo de solidaridad internacional, es continuar dando cuenta de algunas experiencias de militantes, de organizaciones de nuestro país que fueron a sumarse a las luchas revolucionarias, las luchas libertarias en otros países del continente y del mundo. En la primera emisión dábamos cuenta de la historia de un grupo de camaradas del Partido Comunista Argentino que habían viajado a sumarse al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador durante la guerra civil que asoló el país en la década del 80, antes de los acuerdos de paz de 1992. Y lo que vamos a hacer en esta nueva emisión de Atrapados en Libertad es dar cuenta de una de esas historias en particular, la de Luis Laguna, o Carlos Enrique, como se hizo llamar en El Salvador, un comunista argentino que ahora escribió un libro sobre esa experiencia que se llama Crónica Internacionalista, nuestra solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño, y que antes de esa experiencia había formado parte, por ejemplo, de la Brigada del Café en Nicaragua, y que luego de esa experiencia tuvo también algunas otras historias que daremos cuenta en programas subsiguientes, como por ejemplo haber formado parte del Comité de Seguridad de Fidel Castro cuando viajó a la Argentina en el año 2003, del presidente bolivariano Hugo Chávez también, de haber sido asesor del diputado del Partido Comunista por la provincia, León Toto Zimmerman, y tantas otras historias que ha vivido Luis Laguna. En este caso elegimos contar la que tiene que ver con el ciclo que estamos desarrollando, su experiencia en El Salvador junto al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Debemos agradecer también la producción de este programa a César Zubelet, el compañero del servicio informativo de La Voz de las Madres, que se hace cargo de conseguir los contactos y de producir las historias para este ciclo en particular. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com, nos podés escribir un correo electrónico a esa dirección o agregarnos a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea. Te la repito, atrapadosenlibertad@hotmail.com. Un correo electrónico tradicional también podemos recibir a la otra casilla, que es atrapados@madres.org, y podés escuchar este programa y el programa anterior y todos los programas anteriores de Atrapados en Libertad en el blog, en la página de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com. Mi nombre es Leo Vázquez y también participan en este programa Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, José Castillo también en locuciones, Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Y vamos dando inicio a este programa junto a Luis Laguna, que nos cuenta la experiencia que te comentaba yo anteriormente, previa a participar del Farabundo Martí en El Salvador, cuando formó parte de la Brigada del Café en Nicaragua. Luis Laguna, Atrapados en Libertad, La Voz de las Madres. Cuando vine acá a Buenos Aires, empecé a trabajar en un barrio, en una sociedad de fomento. Recuerdo que era casi tiempos finales de la dictadura. Y me pusieron como pibe en la juventud de la sociedad de fomento Jorge Ñubri en la zona de Moreno. Y la circunstancia que los que estaban ahí eran todos tendencias de izquierda, y para mí era algo inédito. Y entonces un día, conversando así, ya casi proceso democrático, me dijeron qué pensabas, qué era. Yo le había dicho que era peronista por solamente haber dicho era peronista, pero claro, un compañero me dice, no, por todo lo que hacés y tu forma de accionar es que sos comunista. Y así empezamos, aparte de una excelente persona, desgraciadamente falleció hace unos días. Y bueno, y así que me incorporé a la Juventud Comunista, siendo militante de la sociedad de fomento. Fui uno de los primeros presidentes jóvenes de una sociedad de fomento. Con 19 años era presidente de una sociedad de fomento. Yo te convocaba para charlar por tu experiencia en El Salvador, y vos inclusive escribiste el libro Crónica Internacionalista, por la experiencia también en El Salvador. Pero hubo una experiencia internacionalista tuya previa, estuviste en Nicaragua. Exactamente, un año anterior, en los primeros meses del 76, voy con una brigada de café también del Partido Comunista, que se llamaba la Brigada General San Martín, a colaborar durante 3 meses en la cosecha del café. Anteriormente, un año anterior, había salido una brigada con 120 jóvenes, y bueno, yo tuve la suerte de estar en la segunda brigada, en donde fui también destacado, puede decir que fui al vanguardia. ¿Qué era la Brigada del Café? La Brigada del Café eran jóvenes comunistas que iban a hacer un trabajo voluntario a la unidad de producción estatal, que eran del Estado, a la cosecha del café, para colaborar con la Revolución Sandinista. Que ya había triunfado, porque esto fue después del 79. Había triunfado, sí, yo estuve prácticamente en el 76. Hacía 8 años que había triunfado la Revolución. Sí, 7 años. 86. Sí, sí, 86. Sí. 86. Y bueno, ahora te pregunto cómo te llegó, si tuvo que ver con esa experiencia en Nicaragua, o cómo te llegó la convocatoria para ir a participar del proceso de lucha en El Salvador. Y cuando vuelvo a Nicaragua, que fue mediados de marzo, voy a trabajar y a los 2 o 3 meses me llaman para cumplir esta misión. O sea que había una misión, me dijeron directamente, hay una misión así para mandar jóvenes combatientes al Salvador, o el Partido Comunista Salvadoreño, junto con el Farabundo Martí y el comandante Chofijanda, le ha pedido voluntarios y voluntarios combatientes, en cual nosotros pensamos que vos podrías ser unos de los candidatos a ir, en cual acepté. Y así fue que me incorporé a otra etapa de la vida revolucionaria, ¿no? Porque a partir de ese momento se te van un montón de cosas cambiando. Vos imaginate que uno dice así por decir sin tener el significado de ir a una guerra. Y a medida que van pasando los días y los meses y vos ves que vos participás en diferentes reuniones y el grupo de selecto, un día hay uno, un día hay otro, y vos seguís, llegás a la conclusión que vos sos uno de los... Estoy refiriendo que yo soy uno de los candidatos, sí, que viajo. Sí. Entonces te cambia totalmente tu forma de vida, tu todo, porque ya prácticamente cuando te dicen, mira, vos sos uno de los candidatos que vas a ir, tenés que buscar una leyenda porque te vas a ir del país, y te vas a ir y no sabes si volvés. Entonces ahí se te cambia todo, tenés que inventar una leyenda para tu familia, inventar una leyenda para todos tus amigos, ¿no? ¿Qué se te ocurrió en ese momento? No, y se ocurrió que, bueno, mi familia, mi vieja ya había fallecido, eran del interior de Córdoba, yo viajé, le dije que me iba a Cuba 2 años, y a los amigos también le había dicho que me iba a hacer una escuela internacional afuera, porque se daba mucho la característica, sí, de irse afuera, y así quedó, ¿no? Era un secreto que uno lo lleva... Yo los pongo en el libro, ¿no? Un secreto que uno lleva a la tumba, ¿viste? Porque si vení lo podés contar, y si no lo vení se van a enterar, claro, por muchos homenajes o etcétera que pueden hacer, pero lo bueno sería venir y contarlo como en este momento, ¿no? Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. En un país pequeño, entretejido por carreteras y caminos, erizado de cuarteles y posiciones del ejército y sin grandes cadenas montañosas, la instalación de una emisora revolucionaria se presentaba como un sueño imposible o una locura. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad, heroico e invencible. Eso es la Radio Venceremos, es decir, es una voz permanente, la que está permanentemente identificada con los trabajadores, la que está desmintiendo, pues, toda la campaña, como decía, de guerra psicológica por parte del régimen. ¿Cómo te sentiste cuando ya definitivamente confirmaste que ibas a viajar? Lo que me contaste fue cómo reaccionaste hacia afuera, ahora, hacia adentro. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Hacia adentro sentís una gran alegría, pero estás en otra, ¿no? No sabés la... Si estás contento, decís, la puta, me eligieron a mí. Vos sabés que es algo biológico. Ser joven es ser rebelde. Sí. Entonces ya por ansia de ser joven uno es rebelde. Sin causa. En este, sí, caso nosotros éramos rebeldes con causa, porque teníamos forma de pensar. Me puse muy contento, pero a su vez el problema es cuando uno se instala allá. Porque uno dice, bueno, vas a combatir y piensa que está todo bien, ¿no? Sí. Pero en el momento cuando estás en plena guerra, que te encontrás con un montón totalmente diferente de lo que vos no que pensás, de lo vivido, entonces sí tenés problemas. Problemas mal, porque tenés problemas psicológicos, problemas etcétera, hasta que te compenetrás en la guerra, porque generalmente yo creo que todo internacionalista que nunca ha participado en una guerra y va a colaborar a una guerra tiene un proceso de adecuación que está totalmente uno llega a Salvador, imagínate los jóvenes salvadoreños 50 años que vienen combatiendo, ¿sí? Hijos, padres, sí, 3 generaciones, y nietos, sí. Vos llegás en un país donde solamente son pequeños grupos, manifestaciones, pero en ningún momento ha decidido, bueno, voy a estar con el fusil en la mano combatiendo al enemigo ahí. Entonces cuando vos lo ves al enemigo, ves toda esa magnitud, ves todo eso y hasta llegás a pensar, ¿por qué carajo es este yo de venir, no? Sí. Cuando realmente se te cambia, hasta que después tu forma de pensar, tu gana de sobrevivir y el mismo pueblo salvadoreño que te adopta, te adaptás a la vida. Si a los 4 o 5 meses vos estás como si fuera un salvadoreño más, ¿no? ¿Y cómo fue la llegada allá? ¿Cómo te recibieron los compañeros? No, cuando uno llega, llega muy bien y llega destruido, ¿no? Porque vos imaginate que nosotros vamos ilegalmente a El Salvador, llegamos ilegalmente. Entonces uno llega caminando, ¿no? Yo lo cuento la anécdota y dice, ¿cómo caminando? Sí, uno llega caminando al Salvador. Claro, claro. ¿Sí? Cruzás por diferentes países hasta llegar. Hasta 35, 40 días, todo depende de la situación, el camino que hacés, pero menos de 30 días no llegan ni en pedo a El Salvador. No es que te tomas Aerolíneas Argentinas y te dejan en medio del monte. Claro, y decís, bueno, muchachos, acá está. No. Es decir, todo depende el lugar donde va. Nosotros fuimos a Chalatenango, es un lugar fronterizo con Honduras. Entonces uno se ponía a pensar, y este se caminó a Honduras. Es decir, ¿no? Claro. Estaban todos esperándolo a los internacionalistas que llegaban. Yo llegué con una lista de internacionalistas, no llegué solo, ¿no? De varios países. De varios países. Y que te aplauden, que te digan, sé que estaban viniendo, lo estábamos esperando, llegaron bien. Un recibimiento espectacular, ¿no? Sí. Que es eso lo que te... La pero aparte saben que nosotros venimos a darle una mano, ¿no? Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. El que estabas escuchando es Luis Laguna o Carlos Enrique. ¿Y por qué Luis Laguna o Carlos Enrique? Él lo cuenta en su libro Crónica Internacionalista. Tiene que ver con la primera anécdota que contaba en la entrevista que estamos compartiendo en Atrapados en Libertad, con su estadía en Nicaragua. Dice así: cuando partimos de Argentina, aterrizamos en un país centroamericano donde nos encontramos con un compañero que fue nuestro contacto. Al llegar al lugar indicado, él se nos presentó y nos transmitió que a partir de ese momento él estaría con nosotros. Hasta nuestra llegada al campamento del Farabundo Martí de Liberación Nacional, una de las cosas que nos pidió fueron los documentos personales y nos dijo que a partir de ese momento nos dejábamos de llamar con nuestro nombre y que teníamos que buscar un nuevo nombre o seudónimo. Entonces tomé el nombre de Carlos, en reconocimiento a ese gran compañero y combatiente que se llamó Carlos Fonseca Amador. Adopté ese nombre porque cuando estuve en Managua, en la tumba del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua, afirmé que si en otra oportunidad debía cumplir otra tarea internacionalista, lo haría llevando su nombre. Carlos Fonseca Amador fue el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que murió el 8 de noviembre de 1957 junto a sus acompañantes emboscado por las fuerzas de la represión de Nicaragua, probablemente asesinado luego de haber sido capturado con vida. Esa es parte de la historia que da nombre al seudónimo que Luis Laguna utilizó en El Salvador posteriormente, y este texto que estamos compartiendo es de su libro Crónica Internacionalista, solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño, que lo podés conseguir, por ejemplo, acercándote a la sede del Comité Central del Partido Comunista de Argentina en Avenida Entre Ríos 1039, Avenida Entre Ríos 1039, o llamando al 4304-0066 o escribiendo a info@pca.org.ar, te repito, 4304-0066, o utilizando nuestro programa como intermediario, escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y cumplida la información concreta para acercarte al libro de Luis Laguna, de Carlos Enrique, continuamos compartiendo la entrevista en esta nueva entrega del ciclo de solidaridad internacional en Atrapados en Libertad. Pasás a una escuela teórica militar, pasan todos los compañeros que tienen que venir, por más experiencia militar que tengan, pasan por ahí. En el caso de los internacionalistas habremos estado 25 días, un mes por la escuela, y automáticamente pasás a la unidad de combate. Te enseñan a cuidar mucho el arma, a mantenerla limpia, a lo fundamental del arma que vos tenés. Cuando digo cuidarla mucho, es no tirar balas sin por tirar, teniendo en cuenta que nosotros los guerrilleros nos cuesta mucho conseguir balas. Entonces la idea es tratar golpear los seguros y tener cinco bajas, un decir, ¿no? ¿Cuándo fue tu primer situación de combate? Y mi situación de combate fue más o menos a los 5 meses de haber estado en el frente. Y tal es así que yo pensaba que no existía el enemigo, porque nosotros estábamos en un lugar y escuchábamos tiros, explosiones, bombas a diferentes lugares, ¿no? Hasta que un día vamos a tomar una posición que allá le llaman posta, que sería guardia, ¿no? A un cerro, y los tocó cubrir ahí hasta que vamos a tomar una posición que sería en la punta de ese cerro, y vemos que venían subiendo como un hormiguero, ¿no? ¿Cuántos eran ustedes? Y éramos 3, uno en cada punta y otro en el medio. Pero yo no había visto nunca, cuando veo me le acerco. En todas las misiones siempre hay un responsable, van 2, hay un responsable. Entonces ahí fuimos y le dije al responsable: me parece que están viniendo los chuchos. Chuchos eran los soldados, ¿sabes? Claro. Dice: ¿estás seguro? Sí, le digo, es impresionante cómo están subiendo. Imagino, el compañero se acerca, estaba en el medio. Porque ellos incluso ellos te ven, entonces tenés que esconderte. Escondimos atrás de un pino y me dice: sí, ahí vienen. Entonces, ¿qué hacemos? Dice: mirá, cuando lleguen a cierta posición, tenés que hacer un par de tiros esporádicos, así, esporádico, uno, así, tam, tam, ¿viste? Hasta que vemos si siguen avanzando. Si siguen avanzando y llegan acá, hay posiciones que uno va retrocediendo, ¿no? El guerrillero va retrocediendo, y eso se llama escalones de guerra. Y a medida que uno se va retirando, se tiene que ir minando por lugares que más o menos ellos puedan pasar, ¿no? Entonces así, llega a una cierta altura donde uno lo está viendo bien, hace un tiro esporádico, ese tiro a su vez alerta a los otros compañeros que están en otro lugar, ellos te empiezan a tirar con un mortero, que son tipos morteros descartables, sí, que cuando cae en el pino prende fuego, y te tiran, no uno, todo lo que tienen, una tras de otra, si no puedes salir, y caen en los pinos y se prende fuego, se quema, hasta que vos tenés que después ver la forma de salir, ¿no? Porque si no saliste, te capturan, ¿no? Y bueno, y ahí tuvimos, esa fue mi primera podría decir prueba a fuego. Recuerdo que llegué como a las 12 de la noche al campamento. Bueno, y después los compañeros te felicitan, te saludan, porque prácticamente ni habla, y los otros tuvieron ningún problema, llegamos todos bien, medios perdidos, pero llegamos. Y bueno, y te informan ellos, dicen: mirá, lo enfrentamos acá, lo enfrentamos allá, pero todo bien, ¿no? Porque hasta que uno no llega al campamento no sabe qué información tiene, porque como hay un montón de tiros que te tiran, vos imaginate, eso habrá empezado a las 6 de la tarde y vos llegaste como a las 12 de la noche, lo primero que puedan pensar es que te mataron. Claro. Y cuando vos llegás ahí, una alegría bárbara, ¿no? Así fue mi primera experiencia. Recuerdo que muy destruido las piernas, muy golpeado, y vos no sentís nada, está todo tu cuerpo caliente. Si cuando descansás al otro día, estás ahí, te sacás los borseguí, ves que estás golpeado por todos lados. Toma, y chucado. ¿Cómo puede haber llegado, no? Porque allá le llaman el minuto loco, en la jerga guerrillera le llaman el minuto loco. ¿Qué significa el minuto loco? El ejército tira con todo lo que tienen durante ese minuto, con todo lo que tienen, para que vos estés cuerpo a tierra o escondido atrás de un árbol sin salir. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos no salís en ese minuto, cuando ellos paran, lo tenés ahí, te capturaron. Lo tenés encima. Entonces sí o sí tenés que salir en ese minuto. Salir. Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios, por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com y podés visitar nuestro archivo de programas anteriores y los contenidos complementarios a cada una de las emisiones. Están todas subidas allí para que las escuches o las descargues a tu computadora en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Tenemos que agradecer también, obviamente, a Radio Éter, www.radioeter.com.ar, que retransmite también Atrapados en Libertad, y las dos emisoras que se suman a estas retransmisiones solidarias de este programa son FM Gente de Radio, Colectivo para la Comunicación Popular de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el 90.3 del FM, o en www.fmgenteradio.blogspot.com. En algún momento de su programación retransmiten Atrapados en Libertad, al igual que Radio Puentes, www.radiopuentes.com. Y lo que estamos haciendo, por si te enganchás en este momento, es recorrer la historia de Luis Laguna, un camarada del comunismo argentino que viajó con la Brigada Internacionalista a solidarizarse y a participar activamente de la lucha revolucionaria del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador en la década del 80, y que continúa ahora contándonos un poco más de esa experiencia en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres. Salvadoreño, conquistó un sueño. Ellos igual tienen mucho miedo, más miedo que nosotros. El soldado del ejército regular. Sí, mucho más miedo que nosotros. Incluso eso, llegaban a lugares donde le hacían creer al mando que se habían enfrentado con nosotros y hacían una balacera terrible. Tiraban por tirar y decían, hemos chocado con el enemigo en tal parte. Y no llegaban a tal lugar. ¿Será porque el guerrillero está convencido de lo que está haciendo y tal vez al soldado lo mandan ahí, claro, por su profesión? Claro, y el problema de los soldados es que, si bien saben eso, que a donde está el guerrillero está el campo minado, sí. Y puede haber sido una o dos minas, pero da la casualidad que ellos pasan y justo le engancharon, el segundo no pasa. Nosotros hacíamos mucha propaganda con eso, donde decíamos, viste, poníamos la calavera y la ropa de un soldado y le decíamos, soldado, que no, vos no pasés, dejalo que pase el jefe primero, porque está todo minado. Y eso psicológicamente le influía a eso, aparte le sucedía. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en Libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en Libertad. Estamos reabriendo este capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Estamos dando comienzo al segundo tiempo de esta emisión del ciclo que estamos dedicando a las experiencias de solidaridad internacionalista. En este caso, dando cuenta de Luis Laguna, un camarada del comunismo argentino que participó del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Podés revisar también nuestra galería de programas anteriores en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahí también podés encontrar el programa anterior que dedicamos a la primera emisión de Solidaridad Internacionalista. En este caso damos cuenta de una de esas historias particulares. Luis Laguna escribió el libro Crónica Internacionalista, Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño, reflejando su experiencia en aquel país en la década del 80. Y la contratapa del libro dice: el objetivo de este material, basado en los relatos de la experiencia de un militante comunista, es dar a conocer una parte de la solidaridad de los jóvenes del PC en la lucha guerrillera durante la década del 80 que encabezó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en los cerros de El Salvador. Además, encontrarán análisis, opiniones, vivencias y anécdotas. También figuran dos ejemplos de otros internacionalistas de nuestra organización que participaron en dos momentos históricos de la lucha de clase internacional. En ellos queremos homenajear a los miles de compañeras y compañeros que dejaron sus familias, trabajo, estudios, su país e incluso su propia vida para luchar contra el imperialismo en cualquier parte del mundo. Te propongo ahora continuar escuchando un fragmento de la entrevista con Luis Laguna en Atrapados en Libertad. Hay dos anécdotas que vi en el libro que me llamaron mucho la atención y que me gustaba compartir con vos. La primera, cuando vos contás que a la hora de irse a dormir apenas si podían desabrocharse un cinturón o los zapatos, porque bueno, tenían que estar todo el tiempo en guardia, todo el tiempo alerta, con el arma cerca y siempre dispuesto. Y la segunda, una anécdota que contás, alguien de una iglesia, de un pueblo, que juntaba dinero para darles a ustedes, sí, para ayudar al frente. Es correcto. Cuando uno, en los momentos de descanso, es libre, uno, si vamos a quedar en la noche, tratamos de buscar abajo de los cafetales, casi, realmente son casas destruidas, ¿no? Buscar un lugarcito que sea, que no tenga piedra. Bueno, entonces sacaba las piedras y lo acostábamos. Y era verdad, usábamos la mochila de almohada, nuestro fusil, que era un fusil, un M16, marca Yankee, es decir, marca Ranger, como le llaman allá, sí. Ranger, ¿no? Es decir, que eran mentiras, que eran armas de soviéticas, eran todas, bueno, recuperadas. A la par tuya, sí, todas recuperadas. A la par tuya, con el cañón hacia tus pies, por cualquier cosa, ¿no? Ah. Pero pegadito. Si vos hacés cuenta que era tu mujer, me tocaba con la mano, lo tenía, ¿no? Y los momentos que podía haber una pequeña distracción, te podías sacar los borseguís, si no, te los desprendías. Y si te desprendía el pantalón, te sacaba tus arneses, porque hay algunos que tenían arneses, un arnesito, sí, donde tenía tu cuchillito, tus cargadores, tu granada, etcétera, te lo dejabas a la par y te podía desprender el pantalón. Y lo otro que vos me contabas es cierto, nosotros teníamos ahí, El Salvador es un pueblo muy católico, Centroamérica ya de por sí es católica, claro, ¿no? Y aparte de ser católica, creyente. No hay un pueblito que no tenga una iglesia, es como acá. Pero aparte eran 5 casas, la plaza y la iglesia. Y bajaba abajo, estaba la población, 60 casas, la plaza y la iglesia. Y ahí hubo curas que eran de la teología de la liberación, tercer mundista, por todo lo que había hecho el monseñor Romero, que fue asesinado en la época del 80. Sí. También por los paramilitares, por ser, según ellos, que cubría a todos los guerrilleros, ¿no? Sí, sí, sí. Que más o menos, en las grandes manifestaciones, cuando eran reprimidos por el ejército, era un lugar de refugio, era la catedral de San Salvador, ¿no? La manifestación. Sí. Y entonces hubo un buen trabajo, creo que de la parte de la iglesia, hacia los curas. Y los curas que estaban ahí eran curas europeos, ¿no? Grandotes, rubios, ¿no? De borseguí, barba, lo que menos le daban, que eran. Y una vez nosotros lo habían quedado algunos dólares que lo había dado la organización, que los teníamos ahí, y se los fuimos a cambiar porque abajo en las poblaciones, en esos cacheríos, uno podía comprar un poquito de azúcar para el café, algún pancito, algún cigarro, siempre alguna cosita se podía comprar. Y nosotros les dimos, bueno, yo les di personalmente, creo que eran $50, y era 2 por 1, así me tenían que dar 100 colones. Y pasaron como un mes y medio, 2 meses, bajamos. y lo encuentro al padre. Y entonces me llama hacia un costado y me da una plata dobladita y dice, tome compa, este suyo del cambio. Y yo empiezo a contar y había como 200 y pico. El doble. Y un poquito más el doble. Entonces digo, me parece que me dio de más. Entonces yo lo llamo porque digo, puede ser de otro compañero. Entonces le digo, padre, porque no sabía cómo decirle, compa. Entonces claro, yo lo nombré como lo nombran ahí en la población, sí. Padre, le digo, y creo que más o menos éramos casi de la misma edad. Sí, me dice, no se equivocó, me dio de más. No, muchacho, dice, así, no, muchacho. Lo otro lo juntó la iglesia. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Continuamos compartiendo la voz y la historia y las experiencias de Luis Laguna. El Salvador es muy chiquito. Sí. Si bueno, podés en la montaña tener una casa, todavía otra. Vos imaginás que El Salvador es más chiquito que Tucumán. No se podía concebir la guerra popular, revolucionaria del Frente Farabundo Martí sin contacto de la población. Es decir, ¿cómo podía hacer ello que hace más de 50 años que se venían abasteciendo? Es decir, jamás el guerrillero que estuvo ahí, jamás anduvimos descalzo, jamás tuvimos un pantalón roto. Aquello que fumaban jamás le faltó el cigarro, jamás lo faltó el azúcar en la mochila. El café podemos decir porque era cosecha propia, ¿no? Claro. Jamás lo faltó la ropa, jamás lo faltó el alimento. Y en los momentos donde estaba el enemigo, que a veces venía el enemigo y se quedaba 2, 3 meses, 4 meses, donde el enemigo subía, nosotros bajaba, el enemigo bajaba, nosotros subíamos, estábamos, era, nunca nos faltó el alimento. ¿De dónde venía ese alimento? El maíz no venía de la Unión Soviética, de México, de la Argentina, eran de los propios campesinos de ahí. Y yo pasé 2 Años Nuevos y 2 Navidad, entonces comimos hasta cerdito. Claro. Allá le llaman tunco, no una gran cantidad, pero comimos. Y comíamos con pancito y bajábamos a la población y teníamos los caramelos, que allá le llaman los dulces, y hacíamos bailes, conseguíamos las pilas para el equipo. Todo eso se consigue a través del trabajo de la población. Y yo creo que no hay ningún triunfo de ningún país del mundo sin la participación popular. Y yo recuerdo que una vez un compañero hace una baja con una mina 33. Hubo como 15 muertos y como 17 heridos. Le puso una mina que allá le llaman vietnamita. Es como una olla lleno de explosivo y pasó un camión y lo destrozó. Y cuando el capitán hablaba, felicitando al compañero por la misión, dijo que estas cosas no se podía hacer sin la participación del pueblo. Por eso era popular. Dice, porque ¿quién los alcanza la batería? ¿Quién los da ese cable para tirarlo, para esconderlo de tal parte a tal parte? ¿O quién los da tal cosa? Claro. La población. Por eso había trabajo de expansión. Entonces sí, aparte la población la tenías ahí nomás. Por ejemplo, la ciudad de Chalatenango, ahí donde cae Marcelo, que cayó en la montañita, así vos mirabas hacia abajo y estaba la ciudad de Chalatenango hacia abajo, ¿no? Marcelo Feito. Atrapados en libertad. Y después es otro el tema ahí, cuando te dicen que uno tiene que volver. Uno tiene que volver, se te empieza ya de vuelta a volver el pensamiento argentino, ¿no? Que te querés ir y después no te vas por razones obvias, un montón de circunstancias, ¿no? Te dice, bueno, prepárese, compañero, que se vuelve de vuelta a su país y resulta que después el enemigo entró 2 meses y vos en esos 2 meses no podés salir. Claro. Y cuando está por salir, hay un compañero que está muy gravemente herido y hay que sacarlo. Entonces sale el compañero, no salí vos. Y así hay un montón de fenómenos que se te van alargando. Te vas a ir hoy y pasó ese mes, pasó el otro día y vos ya estás loco. Y dices, ¿por qué? Y claro, siempre buscan la situación que se da. Hasta que uno después sale, todo bárbaro, bien. Dios. Nosotros participamos en los acuerdos de paz. Contame. Nosotros, estando allá, ya hacíamos las discusiones como militante político, porque antes de ser guerrillero éramos políticos. Es decir, Clausewitz decía que la guerra es complemento de lo político, ¿no? Sin lo político no puede haber... Por otros medios. Por otros, la sí, política sí. Por otros medios. Por otros medios, sí, lo mismo. Entonces, cuando estábamos allá ya se venía discutiendo el proceso de paz. Incluso Esquipula 1, Esquipula 2, nosotros estuvimos ahí ya en aquel tiempo, estábamos combatiendo cuando se estaba discutiendo. Y después cuando se llega acá, llega ya totalmente diferente, porque uno llega con otra mentalidad, llega al mismo país. Y bueno, sucede un montón de cosas que después con el tiempo va analizando, ¿no? Pero es medio traumático cuando uno vuelve a una ciudad y, qué sé yo, está conversando con un amigo, tomando una cerveza en un bar, cuando diciendo hace 2-3 días estuve en plena montaña combatiendo, ¿no? Y combatiendo no solamente con el ejército salvadoreño, sino con uno de los ejércitos más poderosos, que es el ejército de Estados Unidos. Así hoy Colombia sucede así también, sí, ¿no? El ejército salvadoreño no solamente tenía soldados y marines, sino también tenía militares argentinos. Así como hubo argentinos que fueron a darle una mano al frente Farabundo Martí, hubo argentinos del otro bando, del ejército, que están muertos, que han ido a combatir al Farabundo Martí. Claro, formando parte de la fila del ejército regular. Tomando parte de la fila del ejército regular. Sí, inclusive se dice que el que disparó el arma que mató a Monseñor Óscar Arnulfo Romero era un argentino, un militar argentino. Y cuando estuviste acá, ¿cómo seguías en contacto con algún camarada o no se puede por una cuestión estratégica? ¿Y cómo viviste, ahora a través de los medios, imagino, la continuidad de la lucha revolucionaria y la concreción de los acuerdos? Cuando se firma la paz, que se firma 92. Yo me puse muy contento porque era lo que se decía ahí. Y había una gran dispersión en el pensamiento de la izquierda argentina. Digo, la izquierda lo meto a todo, ¿no? Sí. Porque lo que decía la izquierda era que habían traicionado al movimiento, que habían entregado las armas, porque en el acuerdo de paz tenían que entregar las armas, y no era así. El Salvador venían del año 30 peleando. Sí. Y no había un salvadoreño que no tuviera un muerto, tanto de un bando como otro. Y no había neutrales. O estaba con el Farabundo Martí, estaba con el gobierno. Esto era así allá. Se conocían todos, hasta los perros se conocían si eran enemigos. Entonces había una decisión, porque el mismo pueblo quería, que no quería el más muerto. Por favor, el mismo pueblo decía, al margen de si uno estaba con uno, estaba con el otro. Hay que solucionarse, no podemos estar más de 50 años. Después, si vos perdés políticamente, es otra cosa. Porque después hubo una lucha política, que todo es lucha política, y bueno. Hoy es el resultado que después de 4 elecciones ganaron, pero anteriormente habían perdido. Bueno, pero eso es otra cosa. Si vos perdés ahí, bueno. Sí, porque elige el pueblo. Lo elige el pueblo, busca otra manera de ganar, pero ya es así. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. En libertad. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También podés seguir las actividades y la programación de toda la radio de las Madres de Plaza de Mayo en www.madres.org y nos podemos encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar todos los programas anteriores de Atrapados en Libertad. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com y nos puedes escribir un correo electrónico a atrapados@madres.org. Si recién te sumás a Atrapados en Libertad, te cuento que lo que estás escuchando es la historia de Luis Laguna, un compañero comunista argentino que participó de las brigadas que apoyaron en la década del 80 la lucha revolucionaria del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Y esa es la historia que continuamos compartiendo a partir de ahora en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. ¿Cómo viviste el triunfo de Mauricio Funes y del Frente en las últimas elecciones? Bien, bien. Yo creo que estamos contentos. Yo he tenido la suerte de estar con compañeros que hoy son vicecancilleres, alcaldes, presidentes de las cámaras, compañeros que toda su vida han sido guerrilleros. Y creo que se lo merecen estar al frente. Y bueno, hay que seguir luchando para que sea mucho mejor, ¿no? El vicepresidente es un comandante guerrillero, ¿no? Era la jerba guerrillera, era Leonel González. Era de las Fuerzas Populares de Liberación, Sánchez Serén. Hablábamos de continuar la lucha por otros métodos y vos hoy seguís vinculado al partido, escribiste un libro, tenés un programa de radio. Se trata de eso también, ¿no? Sí, claro. Quizá la radio es un problema más cultural, político, pero yo creo que el tiempo te enseña y yo creo que sí es bueno. Yo hoy sigo creyendo en la revolución, yo creo en el cambio, creo en los procesos mundiales. Yo creo que, por ejemplo, los de América Latina hoy, Evo ganó sin tirar un tiro, por ejemplo. ¿Cómo se te ocurrió escribir el libro? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo hiciste? Y el libro yo creo que era una deuda que teníamos nosotros, y digo nosotros, la organización, porque siempre me decían que todos escriben, ¿no? Diferentes, son todos, pero eran muy pocos los que podían escribir desde el lugar de los hechos. Claro. Entonces se decidió con un grupo de amigos que yo escribiera realmente, que decía, bueno, mira, es importante que lo escriba vos porque vos... Sí, contigo cuando digo yo, nombro el grupo, ¿no? Sí. Ese tuvieron ustedes. Chapik Jorge Handel nació el 14 de octubre de 1930 en la ciudad de Usulután. Su vida estuvo marcada por la lucha y el pensamiento de izquierda. A los 13 años participó en su primera huelga, la de brazos caídos, que obligó a Maximiliano Hernández Martínez a abandonar el poder luego de 13 años de dictadura. El Partido Comunista se unió al proceso unificador de las fuerzas revolucionarias formadas desde 1970 y que condujeron a la formación del FMLN, del cual llegó a ser uno de sus comandantes generales. Señor Handel, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vamos a empeñarnos en superar la crisis económica y social que nos han heredado tres gobiernos de arena. Un desastre en términos de desempleo, en términos de crecimiento de la pobreza. Nosotros vamos a luchar por superar la pobreza en nuestro país y darle a todos los salvadoreños y salvadoreñas la posibilidad y el derecho de prosperar en su tierra con su trabajo. Vamos a profundizar la democracia para hacerla de democracia simplemente representativa a una democracia participativa. Las posibilidades del triunfo del FMLN son muy claras. Otro fragmento de la entrevista, de la conversación con Luis Laguna, uno de los integrantes de una de las brigadas internacionalistas que el Partido Comunista Argentino envió a El Salvador para solidarizarse con la lucha revolucionaria del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en la década del 80 y protagonista exclusivo de esta emisión de Atrapados en Libertad. El elabón más importante es ser internacionalista, ¿no? Y yo, por ejemplo, mi sueño se cumplió. Yo estar que yo diga que sí fui parte de los cinco argentinos, donde 40 millones de argentinos lo vio por televisión, y etcétera, etcétera. Decir que tuve 5 días con Fidel fue lo máximo. Aparte, era la primera vez que venía Fidel a Argentina, donde quien le habla lo fue a recibir a Ezeiza, lo va a despedir a Ezeiza, y tuve 5 días con él en todos los lugares donde anduve. Ellos le llaman avanzada, que son la gente de seguridad, ¿no? Y para mí eso es lo máximo, haber estado, porque la experiencia, lo que aprendí, lo que puedo contar, que es cierto, lo que no puedo contar y lo que se puede contar en público. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. A la batalla del Salvador, con fe el imperio alzo mi voz, vamos valientes. argentinos, los estudiantes, vamos triunfando, consiste en alto, por Chapí. Llegando al final de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en la 530, La Voz de las Madres, y vamos dejando atrás el capítulo del ciclo de solidaridad internacionalista en el que dimos cuenta de la historia de Luis Laguna a partir de su libro Crónica Internacionalista, Nuestra Solidaridad con la Lucha del Pueblo Salvadoreño, que podés conseguir, como te comentaba, en la sede del Comité Central del Partido Comunista aquí en la Capital Federal, en Avenida Entre Ríos 1039, o llamando al 4304-0066, 4304-0066. Toda esa información la podés encontrar en www.pca.org.ar, pca.org.ar. Allí podés encontrar la manera de hacerte del libro de Carlos Enrique, de Luis Laguna, cuyas historias, cuyas vivencias, cuyas experiencias hemos compartido también hoy aquí en Atrapados en Libertad, y que vas a volver a escuchar si querés en www.radioeter.com.ar o en cualquier momento en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Te recuerdo que este programa lo hicimos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y junto a Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez, y la participación especial en la producción de este programa y de este ciclo es del compañero del servicio informativo, amigo de este programa, César Zubelet. Obviamente también enviamos un abrazo grande y un agradecimiento eterno a Luis Laguna por prestarse a contarnos sus historias para este programa. Dedicamos esta emisión, como todas, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y lo agradecemos también, como siempre, a Fernando de Trapa, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la primera de la izquierda, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, justamente La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.